Soy sombrío. Sombras y luces, yo. Entre sombras y luces me muevo rápido. Para rapear cosas nefastas he sido elegido. Soy la luz entre tantas sombras siniestras. Soy el que cojo un micro y te secuestra. Mi rap es la evasión de este mundo ignorante, donde jode hijos de puta que se llaman habitantes. Habitas esta tierra pero sin merecerlo. Tu sangre quiero oler en este suelo. Me han pisado tantas veces que ya no las calculo, pero tengo un plan B, tengo a mi oráculo. Disimular no entra en mi personalidad. No soy positivo entre negatividad. ¿Quieres que sea feliz? Coño, haz algo de provecho. Tráeme ese coño, verás como segundos lo penetro. Rap duro para mentes que son de hormigón. No me aguantas, lo sé, hay una conspiración. Penetro en tus oídos como un bastoncillo. Soy tu pesadilla, mis ideas les saco brillo. Me importa una mierda que me juzguéis. Y os lo digo a la cara, vosotros os escondéis. Soy sombrío desde que nací. Soy oscuro, me hicisteis así. Soy tu pesadilla, machácame como un maniquí. Soy el dolor, eso es placer para mí. Soy sombrío desde que nací. Soy oscuro, me hicisteis así. Soy tu pesadilla, machácame como un maniquí. Soy el dolor, eso es placer para mí. Aprendí a llorar y nunca sonreír, desde la primera hostia hasta que dejes de existir. Este es mi elixir, rap para adultos. Tú sigue con tu bacalao, que le den a tus gustos. No estoy aquí para agradar a las mujeres, estoy para romperte el himen en todas tus narices. Demasiada sinceridad que suelto en mis letras. Hay que tormentas tan duras que mueven arenas. Golpes certeros hacia envidiosos de lo ajeno. Les cortaré los huevos y eso estando sereno. Esos bestias que metes, claro que sí. Sí, pero solo a los mequetrefes. A los mafiosos que se creen jefes y que todavía maman tetas buscando su leche. Lo único que temo es perder a mi querida. Dejé la droga a mi mente y ya está convencida. La coca me jodió como la muerte de mi gato, y tuve que llorar para no suicidarme en un arrebato. Tú no tienes una vida dura, compárate conmigo. Eres de barrio, sí, pero tanto, tanto como yo no has sufrido. Soy sombrío. Muy sombrío. Soy sombrío desde que nací. Soy oscuro, me hicisteis así. Soy tu pesadilla, machácame como un maniquí. Soy el dolor, eso es placer para mí. Soy sombrío desde que nací. Soy oscuro, me hicisteis así. Soy tu pesadilla, machácame como un maniquí. Soy el dolor, eso es placer para mí. El mundo que habito es como un zoológico, un centro de apareamiento que desborda a lo lógico. Colocados de psicotrópicos, alucinando en colores. Gijón, ya lo noto, es el museo de los horrores. No te gusta lo que digo de esta ciudad, pues cámbiala hasta entonces, déjame en paz. Mi rap está hecho para mentes inteligentes. Si no pillas lo que digo, mejor no seas mi oyente. El muro que hay que saltar cada vez es más alto. De los errores que cometo casi siempre me retracto. Hice un pacto con el diablo ya que es quien me controla. Me dijo Javi, véngate, y ahora voy como una apisonadora. He sentido todo tipo de cosas negativas, y ante problemas no he tomado la iniciativa. Rehén de esta música que me reactiva. Con ella hasta la muerte es mi amiga. No canto canciones bonitas para maricones, porque mi vida es un horror, son mis conclusiones. Inventa cosas mías, te va a salir muy caro. En ahogarte yo no tendré reparo.